¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? Hoy vengo con material fresquito y, por supuesto, estoy emitiendo en directo para todos vosotros. Porque llega el verano, hace un calor sofocante, en Madrid amenaza tormenta, aunque el pronóstico dice que no va a llover. Y dentro de poco muchos de vosotros estaréis de vacaciones. Seguramente algunos de vosotros tengáis unas vacaciones un poquito diferentes, un poquito más domiciliarias de lo que gustara. Si sois precavidos, pues evitaréis hoteles, aglomeraciones y limitaréis el contacto con vuestras familias. Si vuestros padres son mayores, pues seguramente prescindáis de verlos con todo el dolor de vuestro corazón. Así que tengo para vosotros algunas recomendaciones de Netflix en riguroso directo. Hoy, 30 de julio del 2020, cuando son las 19 y 37 minutos de la sofocante tarde. Bueno, pues yo de lo que quiero hablaros es de algunas cosas que he visto en Netflix que me gustan mucho y que yo creo que a vosotros pues también os gustarán, os ilusionarán, os llamarán la atención como a mí me la ha llamado. La verdad es que Netflix no deja de ser una fábrica de contenidos de todo tipo. Cada vez hay más cosas. Yo recuerdo cuando salió Netflix y la gente decía: no, consíguete una VPN porque en Estados Unidos y en otros países hay mucho más contenido y os va a encantar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo, tal como están las cosas, tal como está la televisión, que es una auténtica pena, Netflix es en la televisión. Yo no sé qué va a pasar con la televisión por cable o con los contenidos bajo pago, porque Netflix se los va a comer. Es decir, tiene un precio razonable, saludos señor Vato, tiene un fondo de armario bastante bueno, y hoy en día, pues el fin de semana pasado, que coincidió la Eugel, mi mujer libró, con lo cual aprovechamos pues para ver nuestra peliculita, cenar algo, y nos vimos un par de peliculitas que fueron fantásticas. Una de ellas es, a ver, las películas no son la requinta cosa. Una era Megalodón, que, bueno, la verdad es que ya no sé si Megalodón era de Netflix o era de Amazon Prime, que Amazon Prime merecería otro directo aparte. Y otra que vimos fue una de Joaquín Phoenix, que se me ha olvidado el nombre, donde hace de una especie de, es una especie de casi Taxi Driver remix, donde hace de tipo que se dedica a rescatar a chicas que están en redes de trata de blancas. Una película lenta, una película muy de cine independiente, por eso le dieron esos premios que le dieron. Pero bueno, vamos con Netflix, eso sí, con Netflix, y salud y respeto, señor George Geek. Vamos con Netflix y vamos con la primera recomendación, que además está de estreno, de riguroso estreno y directo. Last Chance U, Last Chance University, un docu-reality del que ya os he hablado, que va por la, creo que la quinta temporada, y esta quinta temporada me está gustando mucho porque además le han dado la esencia. Como dije antes, esto básicamente es que un equipo de Netflix, de grabación de Netflix, se pasa un año entero con un equipo de fútbol americano de un college. Normalmente comenzaron como con college de medio pelo, que recogían a estudiantes a los que habían metido la pata, jugadores que a lo mejor habían cometido un atraco o les habían pillado con marihuana en el recinto universitario o preuniversitario y los habían sacado de la liga. Pero les daban una nueva oportunidad y iban en las primeras temporadas, que fueron muy buenas, a un college de un pueblo de estos del medio este, en mitad de la nada, la típica gasolinera decadente, el típico pueblo decadente con un montón de viejos sentados enfrente de una barbería. Pero eso sí, tenían un estadio de fútbol y un programa de fútbol que ya quisieran muchos colegios universitarios. En esta temporada, lo que me ha gustado es que creo que por primera vez tenemos a un entrenador, que lo dije hoy en Twitter, que es un buen hombre. Porque los otros entrenadores eran auténticos gángster. El de las temporadas anteriores, que era un tipo blanco, grandote, era un tipo chulo, pagado de sí mismo, mal hablado. El de los primeros episodios, un tipo gordito, con unos problemas de control de temperamento, que de hecho lo sancionaban porque el tío casi se lía puñetazos en un... O sea, un tipo que era... Los mismos jugadores que precisamente muchos de los chavales son chavales de la calle, a los que tienen que poner a raya, los mismos chavales veían al entrenador y decían, madre mía, qué forma de meter la pata. Pero este entrenador es un tipo casado, su mujer es terapeuta familiar, con lo cual también ayuda a los chicos. Muchos jugadores cuentan, mira, yo no tenía que comer. Y me cogió, hablé con el entrenador dice, no te preocupes que hablo con mi mujer... Y me prepararon un paquete de comida y gracias a eso no me dediqué a hacer tonterías, ni a atracar a gente, ni a vender drogas. Y claro, ellos están, en esta temporada, están en una ciudad de Estados Unidos en la que los precios de la vivienda se han disparado en plan salvaje, es decir, alquileres de $4,000, pisos que valían 200.000 ahora valen 1,000,000, viviendas, ¿no? Quiero decir, y chavales, o sea... jugadores del college que duermen en los coches, otros que viven en el Quinto Pimiento y tienen 2 horas de transporte público. O sea, en ese plan están, ¿no? Me gusta mucho, además la música, que es rap, pues el trabajo de producción está muy bien hecho, las historias personales de cada uno, hay algunos chicos a los que les coges cariño. En esta temporada hay algunos chicos que bueno, muchos vienen de familias rotas. Uno, por cierto, es nieto de Marion Zimmer Bradley, una escritora de ciencia ficción y de fantasía muy interesante, ¿no? Hay una serie que es una serie que yo diría que es prácticamente una serie de culto. Esa serie es The Community. The Community no creo que le guste a todo el mundo. Es una de las series más raras que he visto, más locas. Y las primeras temporadas llegan a un nivel de friquismo y de disparate que son deliciosas. Es una universidad comunal, es decir, una universidad de mala muerte, donde hay unos estudiantes que son unos inadaptados. Y hay dos, que son Troy y Abed, que son dos fricazos que se han inventado su propio mundo. Además, ellos creen que viven en una serie de televisión, con lo cual hablan con la cámara. Ay, qué cosa tan divertida, qué cosa tan guay, y qué pena que la temporada que estoy viendo ya es que flojea y flojea fatal, pero creo que son 3 o 4 temporadas que son maravillosas, The Community. Bueno, hay una que es antigua también, esta The Community es antigua. Fue uno de los grandes éxitos que sacó Netflix, creo que fue el año pasado, que se llama Love, Death and Robots. Amor, muerte y robots. Una serie de animación que son, creo que 5 episodios. Llevaba, pues no sé si 1 año o 2 sin verla, que no sé cuándo se estrenó. Y es una auténtica maravilla. Son series cyberpunk, ciencia ficción, increíbles. Y de animación de una calidad. ¿Que qué calidad? Hay un episodio. O sea, me gustan muchos episodios. Pero hay un episodio que es una granja. Una granja que se ve que luego te explican que es una granja en una serie de cúpulas espaciales en un planeta alienígena. Y esta gente pues son granjeros, tienen vacas y de pronto tienen brechas de seguridad. Oye, hay una brecha de seguridad. Empiezan a llegar unos aliens, como los de Aliens el Regreso. Los tíos se meten en sus mecha, en una especie de robots de combate que ellos mismos fabrican. Y hay una batalla, pero una batalla espectacular. O sea, una cosa increíble. Vaya pedazo de serie Love, Death and Robots. Sin duda os la recomiendo. Y bueno, seguimos hablando de series de animación. Hay una serie de dibujos animados que se llama Final Space, que yo empecé a verla porque las críticas habían sido muy buenas y parecía una serie bastante tonta. una serie bastante flojita. Es un chaval que lo han metido en... O sea, está cumpliendo condena en una especie de nave espacial donde está haciendo trabajos en solitario. Y hay un robot que es su carcelero que lo tiene martirizado, ¿no? El chico cumple su condena porque creo que hace una... Bueno, no voy a decir más detalles. Y el chico que es el protagonista de la historia, es una especie de don nadie, fantasma, que no te cae bien. Pero conforme van pasando los episodios, el personaje adquiere profundidad, se ve inmerso en una aventura, en una auténtica epopeya espacial. Es un space opera canon, pero más modernito. Y cuando llega a los episodios finales, llega a unos niveles épicos que para nada es una serie chorras. Es una serie con unos personajes muy, muy, muy conseguidos. Y ciencia ficción pura y dura, ¿eh? Por supuesto tenéis Rick y Morty, que ya han sacado los últimos episodios de Rick y Morty. Rick y Morty es de las series que me he visto enteras 3 veces. O sea, terminarla y empezar a verla. El científico Rick Sánchez, un científico y su nieto, la serie es para adultos, ¿eh? No se os ocurra verla con niños, porque la serie, y no por destape, sino porque realmente el abuelo es un alcohólico vicioso nihilista, o sea, el abuelo es un nihilista de libro, pero el tío es un científico tan brutal que es casi un semidios. La serie es un disparate creativo, derrocha de originalidad, de humor, de bromas, de críticas al feminismo, space opera total, personajes hilarantes. El padre de Rick es un publicista que es un don nadie, un tío que es un pan sin sal. El Rick Sánchez, que escribió un artículo en Entre Líneas sobre esta serie, porque la serie, aunque es una serie de humor, ciencia ficción, la serie esconde un drama bastante gordo, y es Rick Sánchez es un tío atormentado tremendo. Lo que pasa es que hasta el tercer visionado no me di cuenta, vaya pedazo de serie, Rick y Morty. Yo hubo un momento de la serie que pensé, los guionistas son alcohólicos, toman drogas y están peleados entre ellos. Y mira por dónde, por lo menos una de esas afirmaciones era verdad, estaban peleados entre ellos. No, peleados entre ellos no, que se odiaban. Bueno, hay una serie que este año, este curso, ha sacado una nueva temporada, y es una serie israelí que me encanta. La serie ha sido un exitazo total y ahora con Netflix pues es un exitazo global. Se llama Fauda. Fauda. Y se trata de los servicios, una rama del ejército de inteligencia militar que se infiltran en Palestina para llevar a cabo operaciones encubiertas. A diferencia de muchas series que intentan imitar a las series estadounidenses, en plan super tíos, en plan super máquinas, no, estos son tíos normales y corrientes. O sea, ni son cachas, ni son... Lo que pasa es que son tíos muy preparados. Y la serie es muy profesional, es realista. Y la trama que hay es una trama que en cada temporada se va haciendo más y más grande, y me falta por ver la tercera temporada porque la segunda acabó en un plan de hoy, madre mía, y vaya pedazo de serie. Fauda. Por cierto, el protagonista ya lo he visto hacer de malo en otras películas, en películas ya típicas de Hollywood, en plan pues estas películas de los gringos que son bastante planitas. Por supuesto, ciencia ficción es lo que me gusta, ¿no? Por cierto, aquí el amigo Vato dice, te recomiendo a ti La leyenda de los héroes de la galaxia, anime de ciencia ficción y guerras estelares. Oye, pues vamos a apuntarlo, aquí tengo mi Moleskine, La leyenda de los héroes de la galaxia. Genial, pues tomamos nota y vamos con otra de ciencia ficción que va por su segunda temporada. Esta serie se llama Altered Carbon y yo estuve expectante para verla. La serie es una serie de ciencia ficción. La premisa es que la gente puede cambiarse de cuerpo, puede transferir su conciencia o por lo menos su identidad a una especie de disco digital y pueden implantarse en otro cuerpo. Una trama conspirativa en un mundo distópico que no es la Tierra, no te dicen qué mundo es, por lo menos en la primera temporada. Y esta serie, me gustó mucho, pero tuve un problema, y es que cuando terminamos de verla, mi mujer y yo en esa época estaba tan cansado que me dormí en los últimos episodios, con lo cual no he terminado de verla. Y van por la segunda temporada y la verdad es que la serie está muy bien, Altered Carbon, que también han sacado un anime que tiene una pinta buenísima, que no la he visto y esa la tengo para ver este verano. Altered Carbon. Vato sigue haciendo recomendaciones y recomienda, dice, un anime dramón. July in April. Mientes en abril. July in April. Pues nada, recomendación del amigo Vato, que suele tener bastante buen gusto. Por cierto, Ghost in the Shell, creo que lo están poniendo en Netflix. Si no habéis visto Ghost in the Shell... Bueno, Ghost in the Shell es de los animes que hay que ver una y otra vez. De ahí el amigo Vato es quien es. A ver si alguien es capaz de identificar el personaje de Vato. Y bueno, hay una docuserie, igual que Last Chance U, hay una docuserie que se llama Marte, que tiene dos temporadas buenísimas, pero muy, muy, muy, muy, en serio, muy buenas. Básicamente, la serie mezcla una historia de una misión de colonización en Marte, pues los científicos, el equipo de astronautas que van en Marte, montan una base... y todo lo que suele pasar ahí, bastante interesante, el sector privado, las misiones científicas de países y de agencias espaciales, pero todo esto lo mezclan con científicos, Elon Musk, escritores de ciencia ficción, Marte. Dos temporadas que se han quedado ahí y que me encantan y que son una maravilla, pero una maravilla. Y bueno, si queréis ver películas más o menos intrascendentes, en plan exitazos y estrenos de Netflix, con todo esto de la pandemia, pues os podéis imaginar, los cines no han hecho ningún estreno. El otro día pasé delante de uno de los cines que hay en mi barrio y estaban poniendo películas antiguas, Regreso al Futuro, en plan las típicas películas de siempre, ¿no? Netflix, si yo fuera un súper conspirativo, yo no hablaría de vacunas. Yo diría que Netflix sí ha inventado la pandemia para que la gente se suscriba. Y obviamente, la única sala de cine que ha estado haciendo proyecciones ha sido Netflix. Bueno, dos películas taquilleras, que podían ser películas de cine perfectamente, son Tyler Drake y La vieja guardia. Tyler Drake es del amigo este, el actor que hace de Thor, que en España decimos Thor, pues una peli de acción, ex soldado de operaciones especiales que tiene que hacer un rescate. Y estas de estas películas que de manera sutil se ahorran dinerito grabando en países del tercer mundo. En plan, graban en Marruecos, graban en Vietnam o en países así más baratillos. Y la película está muy bien. Tyler Drake me parece una peli de acción muy buena, con el bueno guapo, campeón, super máquina, acción a tope, no hay que pensar mucho y vas a pasar un rato fantástico. Bueno, hay otro estreno de Netflix que se llama La vieja guardia con Charlize Theron. Esta la vi en plan, venga, noche de viernes, mi mujer y yo, película, compramos sushi en el Carrefour, que nos gusta mucho el sushi del Carrefour, venga, aprovechad para meteros conmigo, es que está muy bueno y bien de precio. Y vemos La vieja guardia. La vieja guardia es una película que tiene a la Charlize Theron, que es un poco el reclamo y la cabeza de cartel, que está feísima, porque está en plan morena, con lo guapa que es esa mujer, que es una semidiosa de belleza, por ejemplo en Prometheus me parece que está guapísima, y eso que hace de mala, pero me parece que está guapa, guapa, guapa, aquí está horrorosa de fea, y encima con un papel que no se lo cree nadie, hace de mujer amargada en plan... ¡Oh, qué amargado estoy! Oh, ¡ay! Y es una especie de secuela de los inmortales. Hay un grupo de gente que son muy, muy antiguos. Y esta se llama Helena de Ítaca o no sé qué. Es una especie de guerrera griega o troyana o vete tú a saber. Por supuesto, te meten con calzador una pareja de homosexuales, que es la moda. Yo no estoy en contra de los homosexuales. Yo creo en la libertad de la gente y... Pero bueno, igual que me parecería raro que metieran a un evangélico en cada película, ¿no? En plan, mira qué guay el evangélico, ¿eh? No los odiéis a los evangélicos. Pues bueno, aquí se ve que cumplen el cupo y se impone, ¿no? Desde hace años se impone, ¿no? Meten con calzador una pareja de homosexuales, muy bien, unos tíos muy majos. Me gustan más que Charlize Theron, por supuesto, porque Charlize Theron hace un papel feísimo. Todo está pasadito y fue una película que podía haber prescindido de ella a pesar de que es el super taquillazo. Hay otra peli para ver si queréis ver en plan taquillazos, se llama Seis en la sombra. Cuando yo terminé de ver esa película, Seis en la sombra es la típica película de robos, una especie de Ocean Eleven, una película que derrocha en medios, en escenas hiper espectaculares, hiper robo al límite. Con actores muy famosos, el que hace de Deadpool, que sale muy bien. Y cuando yo terminé de ver esa película pensé, esto parece que tiene que tener la firma de Michael Bay. Obviamente no me había leído la ficha de IMDb y la película es de Michael Bay, vamos, es canónica. Y bueno, saludamos a Luis Rey, que habla de Tenet. Por cierto, sí, Tenet es a finales de agosto, va a ser el estrenazo. El estrenazo, por supuesto, el director de Tenet, director de Origen, director de las mejores pelis de Batman. Se me ha olvidado el nombre del director. Michael Nolan, gracias Luis. He ido a la Wikipedia a mirarlo, Michael Nolan. Bueno, pues Tenet va a ser un peliculón espectacular. Christopher Nolan, no Michael Nolan, Christopher Nolan. Esto de hablar, leer y leer vuestros comentarios, ya sabéis que me equivoco muchísimo. Va a ser un peliculón, lo que no sé dónde la van a estrenar. De hecho no lo tenía aquí en mis notas, pero bueno, como estoy, el tema es Netflix. Sigamos hablando de Netflix. Sé que se va a estrenar online, lo que no sé por qué plataforma, ¿no? Más cosas que podéis ver en Netflix, más recomendaciones que podéis ver en Netflix. Saludos también al señor Abel, Comercial Geek, que está ahí trabajando, ¿no? Muy bien, pues dale duro. Abel, que tenemos que levantar España porque vaya tela. Bueno, películas y series que me han gustado mucho, que están en Netflix y que, bueno, por supuesto, todas las pelis de Equalizer, de Denzel Washington, son películas palomiteras. Denzel Washington está espectacular, tío super máquina contra los malos, no hace falta que te acuerdes de la trama, pero está muy bien y Denzel es un actor colosal. Red de Mentiras es una película que ya tiene tiempo, Leonardo DiCaprio, es un peliculón y es de mis películas favoritas, de las que yo me veo como, pues como hit, ¿no? Hit me parece una película para verse, no, yo no sé si me la he visto 10 veces fácilmente, hit. Bueno, pues Red de Mentiras puede que me la haya visto 7-8 veces, fácil, y de hecho estoy hablando con vosotros y me están dando ganas de verla. Big Fish es un peliculón. Big Fish es mi película favorita. O sea, si yo tengo que escoger una película, solo una, escogería Big Fish. Es una película mágica. Es una película intimista, fantástica, bonita. Es una historia que parece un cuento infantil. Donde un chico recuerda a su padre y que su padre era un fabulador de historias y contaba... Cuenta un poco la vida de su padre tal como el padre la contaba, ¿no? Quizá exagerando, quizá mintiendo. Y es una película muy, muy bonita. me encanta. Big Fish. En series, bueno, tenéis House of Cards. Si a estas alturas de la vida no os habéis visto House of Cards, que sepáis que está muy bien, aunque desde que Kevin Spacey se lo quitaron de medio, pues la serie obviamente no es la misma, a pesar de que su compañera de reparto, la que hace de la esposa de Michael Underwood, la señora Underwood, que hace un papel fantástico. Pero es que yo creo que la serie es Kevin Spacey. Kevin Spacey y ella. Y sin Kevin Spacey, que estuvo metido en los juicios en los que le metieron, pues no es la misma. House of Cards. Stranger Things, pedazo de serie, una serie espectacular. Si a estas alturas de la vida no habéis visto Stranger Things, yo no sé si hay alguien que no ha visto Stranger Things, pues increíble. Colony y Red Avispa son dos películas que tengo pendiente de ver. No sé qué pensáis, pero es una serie de ciencia ficción que se llama Colony. Me llama mucho la atención. Por lo que he visto, es una especie de invasión extraterrestre. Y la otra es una película ambientada en Cuba que se llama Red Avispa, la Red Avispa, que me imagino que será de espionaje. No he visto mucho más, pero bueno, todas las pelis cubanas y ambientadas ahí me interesa mucho. Y bueno, llego al final de este directo. Me dice otra recomendación el señor Bato, que dice el anime Made in Abyss, que dice que no te dejes engañar por el aspecto infantil de los personajes. Es una serie relajante y dramática, fantasía, drama y acción. Oye, voy a apuntar todo lo que me dices, Bato, porque me interesa muchísimo, tío, me interesa muchísimo. ¿Dónde tengo mi boli? Aquí. A poner Made in Abyss con la B de Bato. Y la otra serie que recomienda, dice que hay que darle un par de episodios, que eso pasa con algunas series. Y July in April. Bueno, pues La leyenda de los héroes también. Esas son las tres recomendaciones de Bato. La primera es La leyenda de los héroes. La segunda es July in April. Y la tercera es Made in Abyss. Se ve que, bueno, el amigo Bato, es que yo sé que le gusta el anime japo. Yo tengo varios pendientes de ver, pero el ritmo de algunos animes todavía me cuesta. Otra cosa es Ghost in the Shell, que es una saga de la que me declaro totalmente fan hasta las trancas. Pues amigos, algunos estaréis a las puertas del verano. Ya sabéis, tenemos tarifas de datos ilimitadas, muchos de nosotros, y los que no tenéis tarifas de datos ilimitadas, fácilmente podéis tener 20 gigas, lo cual es más que suficiente para la mayoría de nosotros. Y ahí tenéis material para seguir en Netflix. Esperemos que no, que no suban la cuota mucho, ¿eh? Porque esta gente funciona así, ¿no? Bueno, Luis Rey dice cómo vender drogas online. Esta la he visto, pero habla de dos adolescentes que se encuentran en una situación de venta de drogas usando Bitcoin y la Deep Web. Ah, pues fíjate, Luis, no me llamaba esa serie nada la atención, pero ni lo más mínimo. Me parecía una serie chorras adolescente, pero ahora has dicho dos palabras: Deep Web y Bitcoin, y ya. ya me has ganado, tío. Ya me has ganado. Ya por lo menos has despertado mi curiosidad. Pues muy bien, amigos. Con esto llegamos al final de este directo. Con una lista de Spotify, que es lo que había escuchado. Una playlist de Spotify que se llama Night Rider, que es música progresiva. Dark and Moody Progressive House and Electronic on the Late Night Highway. Una lista que me gusta mucho. Así que con ello os dejo. Gracias a todos, a los que habéis estado en el directo: Luis, Bato, amigo George Geek, señor Abel, y hasta dentro de muy pronto. Un saludo.